A las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior. Activado a sus amigas con un gol. La bebecita bebe lean y bebe weak. Fuma marihuana y también se mete freak. Sin la bella con la friki, con la freaky freak. En media se cae, adicta a mi tío. Friga leak, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete freaky. Sin la bella con la friki, con la freaky freak. En la cama una salvaje y la castigo con mi wiki. Baby, toma dos choli. En un paso de linda, no más vueltas con patín. En la cama ya tiene el swing, con el pelo sacadín. En el azul dando vueltas con mi queen. No la mide, pita hasta el mofín. Wiki, toma, toma, la crota le coma. Ojo chiquitito, falta que hablen otro idioma. Con sus posiciones parece de goma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete el link, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Sienta bella con la friki, con la friki friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi wiki. La bebecita de Berlin y bebe wiki. Chingamos en la sala y en la maca, recostado de la butaca, encima de toda la placa. 512 para el que me envía flaca y te meto toda la noche. O te encuentro mami, pero flaca de Giuseppe. Y yo soy el que le me falta todo el peti. Y me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Juntamos el blanco, en tu culo te puso una X. La bebecita de Berlin y de The Week. Tu mamá ni buena y también se me repit. Si la bella con la friki, te la friki freak. Me te hace caer, adicta a mi tío. Me dale. Verdadero sonido es de Alex Suárez, DJ. Estás escuchando el sonido de Franco Giorgi.